Hola, me llamo Azul y mi familia es mi abuela Claudia y mi papá Ayer. Y vamos a la placita y vamos al parque.